Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno con un texto bastante potente. Vamos a analizar el primer capítulo del libro de Job. Tenemos un escrito titulado Job capítulo 1, la prueba de la integridad en la sombra del trono celestial, cuarta entrega. Nuestra idea hoy es sacar las claves de este análisis. Habla de la fe y el sufrimiento, de qué es ser íntegro cuando todo se viene abajo, de Dios, del mal, bueno, temas universales, y ver cómo conecta este relato tan antiguo con la teología, ¿no? Y el arranque es brutal, casi de película. Una escena en el cielo, y allí Satanás desafía a Dios sobre Job. Le viene a decir, a que Job no te sirve por nada. ¿No será por todo lo que le das? Y esa pregunta, claro, esa pregunta es la que provoca una prueba terrible. Así que, bueno, vamos a empezar a desgranar esto. La primera cuestión que toca el análisis es justo ese desafío. ¿Cómo lo ve? Pues fíjate, lo conecta directamente con la tentación del Edén. Dice que la táctica de Satanás es la misma, ¿sabes? Sembrar la duda, insinuar que Dios es egoísta, que se guarda cosas buenas. La acusación, en el fondo, es que la fe de Job es interesada. Vamos, que sirve a Dios porque le va bien. Pero si le quitas todo eso, ya verás, te maldecirá. Pero Job desmonta esa idea por completo, porque lo pierde todo. Riqueza, criados, hasta los hijos. Y su reacción es, bueno, sí, rasga la ropa, se rapa, pero vaya adora. Eso es lo que choca. El análisis dice que su fe no dependía de los regalos, sino de quién se los daba. No era un trato, no. Exacto. No es un contrato, es una relación. Basada en quién es Dios. Y, de hecho, el texto que comentamos cita una frase de Job de más adelante, del capítulo 13, que es tremenda. Aunque él me mate, en él esperaré. Esa es la fe, digamos, desnuda. La que sigue ahí aunque todo vaya mal, incluso ante la muerte. Es que parece una fe, casi sobrehumana. ¿Y cómo explica esto la teología? El análisis menciona una perspectiva concreta, ¿verdad? Sí, lo mira desde un punto de vista de la teología reformada. Usa a Job como ejemplo de lo que llaman la perseverancia de los santos. Pero ojo, la idea no es poner a Job como un superhéroe espiritual que puede con todo él solo. Ah, vale. O sea que no es por la fuerza de voluntad de Job. No principalmente. La visión que da el análisis es que Job aguanta, mantiene su integridad porque es Dios quien lo sostiene. No es un logro suyo, ¿entiendes? Es un don. Es la gracia de Dios actuando, protegiéndolo en la prueba. Entiendo. La perseverancia como un regalo, no como una conquista. Justo. El análisis menciona incluso el Catecismo de Heidelberg, una confesión antigua, y su primera pregunta sobre el consuelo en la vida y la muerte. La respuesta es, que no me pertenezco a mí, sino a mi fiel Salvador Jesucristo. Y aunque Job vivió mucho antes de Cristo, el texto sugiere que él vivía esa verdad, que su vida entera, todo, era de Dios. No era dueño de nada en realidad. Y eso conecta con su reacción al perderlo todo. Esa humildad no era indiferencia, ¿no? Como los estoicos. No, para nada. No es resignación fría ante el dolor, que era inmenso. El análisis dice que esa humildad viene de una convicción teológica profunda, bíblica. Saber que dependía totalmente de Dios. Si todo era un regalo, una gracia, al perderlo, pues no le quitaban algo que fuera suyo por derecho. Se manifestaba su realidad, una criatura que depende de su Creador. Qué interesante esa lectura. Y además de la teología, el análisis también le da importancia al contexto histórico, ¿no? Menciona a los sabeos, a los caldeos. Sí, y no son detalles sin más. Los sabeos, de Arabia, eran conocidos por sus ataques. Los caldeos, de Mesopotamia. Dice el texto que mencionarlos ayuda a situar la historia. Podría ser una señal de que el libro de Job es muy antiguo, quizás de la época de los patriarcas, como Abraham, Isaac, Jacob, antes del Éxodo incluso. ¿Y eso encaja con otros descubrimientos? Pues sí, cuadra con lo que sabemos por la arqueología, por ejemplo. Las tablillas de Mari y Nusi hablan de sociedades de esa zona y época con estructuras parecidas, patriarcas muy ricos, con autoridad religiosa en su familia. O sea que esos detalles le dan como realismo, ¿no? Lo anclan en un sitio y un tiempo. No es una leyenda flotando en el aire. Exacto. a una textura de algo que pudo pasar de verdad, ayuda a leerlo no como una fábula filosófica, sino como el drama de una persona real en una crisis real. Y la forma en que se cuenta la crisis está muy pensada. ¿Te refieres a cómo vienen las noticias, una detrás de otra? Justo. Es brutal cómo se narra. 4 golpes seguidos sin respiro, y cada uno peor. Primero, los bueyes y las asnas. La base de su trabajo, de su agricultura. Robados por sabeos. Adiós al sustento. Luego las ovejas. No solo comida y lana, sino también para los sacrificios. Destruidas por fuego del cielo. Es el lenguaje. Impacta. Suena a juicio divino, aunque sabemos por el principio que no lo es directamente. Pero para Job, o para quien lo viera... Claro, podría parecerlo. Después, los camellos. Su gran riqueza, el comercio, su estatus. Saqueados por caldeos. La ruina total. Y el final, el golpe más duro, el más íntimo. Mueren todos sus hijos. Estaban de fiesta y un viento huracanado tira la casa. Pierde su futuro, su legado, la bendición familiar. Es una aniquilación. Visto así, es una destrucción total de todo lo que definía una vida buena en esa época. Trabajo, dinero, posición, familia e incluso la relación con Dios por los sacrificios. Lo dejan sin nada. Lo reducen, como dice la Biblia y repite el análisis, a polvo y ceniza. Desnudo, literal y existencialmente. Y desde esa nada, desde la ruina, elige adorar. Esa es la respuesta clave, la que deja a Satanás sin argumentos. Y aquí el análisis da un salto muy interesante. Conecta ese despojo de Job con, bueno, con el sufrimiento de Cristo. ¿Cómo hace ese paralelismo? Pues dice que Jesús, en la cruz, también sufrió un despojo total, quizás incluso más profundo. Le quitaron su gloria, su honor, lo trataron como un criminal, la compañía de sus amigos, huyeron o lo negaron. Y lo más terrible, sintió el abandono del Padre. Ese grito de, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Una soledad absoluta. Sí, y aún así, en medio de esa agonía, su última palabra, según Lucas, es de confianza. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hay un eco ahí, ¿verdad? Con Job bendiciendo a Dios en medio de su pérdida. Pero el análisis también marca una diferencia clave entre los dos sufrimientos, ¿no es así? Fundamental. Y es clave para la teología que presenta. Job sufrió como un siervo justo, sí, pero perdió bienes temporales, dones que había recibido. Cristo, en cambio, sufrió como el Cordero de Dios, el sustituto. Lo que él sintió fue la separación de Dios, cargando el pecado del mundo. Sufrió algo mucho más hondo para poder restaurar nuestra relación con Dios y para siempre. Entonces, Job no es solo un ejemplo de paciencia admirable. No solo eso. Desde esta perspectiva, Job es también una figura, lo que se llama un tipo, o sea, alguien del Antiguo Testamento que, de algún modo, apunta a Jesús. Su sufrimiento y su fe son como una sombra que adelanta la realidad mayor que vendría con Cristo. Entendido. Y eso nos lleva a otra cuestión difícil que toca el análisis. La respuesta de Job a su mujer. Cuando ella le dice que maldiga a Dios y se muera, él contesta, «Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos». ¿Cómo se entiende eso sin decir que Dios causa el mal? Es una pregunta clave, sí. El análisis insiste mucho. Job no dice que Dios sea la fuente moral del mal. No dice que Dios provoque las malas acciones de los sabios o la maldad de Satanás. Entonces, ¿qué reconoce Job ahí? Pues reconoce la soberanía final de Dios sobre todo lo que pasa. Lo bueno y lo que vemos como malo o desastroso. Y aquí es donde el análisis mete esa distinción teológica, un poco técnica quizá, pero importante en la tradición reformada. La diferencia entre la voluntad de Dios que decreta o permite algo y la causa moral del pecado. A ver si lo pillo. Dios, en su plan, permite que Job sufra, es su voluntad permisiva, digamos, pero la maldad de los ladrones o de Satanás viene de ellos, de su rebelión, no de Dios. ¿Va por ahí? Exactamente esa es la idea que presenta el texto. Dios permite el mal, lo encuadra en sus planes últimos, pero no lo origina moralmente. Es una forma de decir que nada, ni siquiera el pecado o el sufrimiento, se escapa a su control final. Aunque el mal venga de la rebelión, Dios sigue reinando y puede usarlo para bien, como con José, o sobre todo en la cruz, sin mancharse él mismo. Es complejo, pero entiendo que busca dar un marco para confiar en Dios aunque no entendamos por qué pasan cosas horribles. La soberanía de Dios así vista no da miedo, sino consuelo, quizá. Esa es la intención que parece tener el análisis. Saber que, aunque no entendamos los porqués, nada ocurre fuera del control de un Dios que, en la fe cristiana, se ha mostrado bueno y redentor. Hay otro punto muy importante que destaca el texto. La integridad de Job no fue algo improvisado. No apareció de golpe en la crisis. Correcto. El análisis insiste mucho en esto. La firmeza de Job, su temor de Dios, su rechazo del mal, eran cosas que ya tenía antes de la catástrofe, cuando le iba bien. La propia Biblia lo describe al principio como perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Incluso se preocupaba por si sus hijos pecaban y ofrecía sacrificios por ellos, por si acaso. O sea que no se hizo fuerte en la tormenta, sino que la tormenta mostró la fortaleza que ya tenía. Justo eso. La lección que saca el análisis es que la fe fuerte, la que aguanta, no se construye sobre todo en las crisis, sino en la fidelidad del día a día, en las disciplinas espirituales, en caminar con Dios cuando todo está tranquilo. Las pruebas grandes sacan a la luz lo que se ha ido tejiendo en lo pequeño. Job pudo responder así porque su relación con Dios era real y diaria, no solo una idea para los momentos especiales. Es fuerte pensar eso, ¿eh? Que la fortaleza para la crisis se construye en la calma. No es magia, es constancia. Exacto. Una constancia que, para este análisis, también es fruto de la gracia, no solo esfuerzo humano. Y esto conecta con otra idea que desmonta el texto. ¿Cuál? Esa idea un poco simple, que a veces se oye, de que ser pobre es más espiritual y ser rico es casi siempre malo o te aleja de Dios. Claro, el caso de Job lo contradice totalmente. Por completo, Job era un hombre muy íntegro y con mucha fe siendo riquísimo. Y mantuvo esa integridad cuando lo perdió todo y se quedó en la miseria. Cambió su cuenta bancaria, pero no su corazón, su lealtad a Dios. Entonces, ¿ser rico o pobre no es lo importante? Según esta visión, no. Ambas situaciones, la riqueza y la pobreza, son pruebas. Y Dios puede usar las dos para moldearnos, para santificarnos. La riqueza tiene sus peligros, claro. El orgullo, creer que no necesitas a nadie. Pero la pobreza también. La amargura, la envidia. Lo clave no es lo de fuera, sino lo de dentro. ¿Dónde pones tu confianza? ¿En lo que tienes o en Dios? Job demostró que su ancla era Dios, con o sin dinero. Y ya casi al final de este primer capítulo llegan los amigos de Job. Hay un detalle ahí que el análisis resalta como muy valioso. Sí, ese silencio del principio. Cuando llegan sus tres amigos, Elifaz, Bildad y Sofar, y lo ven hecho polvo, irreconocible, hacen algo increíble. Se sientan con él en el suelo, en silencio, 7 días y 7 noches. 7 días sin decir nada. Es muchísimo tiempo. Una barbaridad. Y la Biblia dice por qué. Porque veían que su dolor era muy grande. Ese silencio, lleno de presencia, de empatía, contrasta muchísimo con los discursos que vendrán luego, ¿sabes? Llenos de teología rara, de juicios, que al final resultan ser equivocados. ¿Pero ese primer gesto? Ese primer gesto de sentarse con él en la ceniza, de compartir su duelo sin intentar explicarlo o quitarle hierro. El análisis lo ve como compasión de verdad. Reconocen que ese sufrimiento es tan grande que las palabras sobran. Es un buen recordatorio, ¿verdad? A veces, lo mejor que podemos hacer por alguien que sufre no es hablar, ni dar consejos, sino simplemente estar ahí, en silencio. Totalmente. El estar antes que el explicar o el arreglar. Ese silencio compasivo de los amigos antes de que metieran la pata hablando es un modelo potente de cómo acompañar en el dolor extremo. Bueno, hemos recorrido bastante con este análisis del capítulo 1 de Job. Si tuvieras que resumir la esencia de lo que nos deja esta lectura. Pues diría que nos muestra que Job 1 es mucho más que un simple debate sobre por qué sufrimos. Es una ventana a cómo es la fe auténtica, la que se agarra a Dios por ser Él, no por lo que nos da. Nos enfrenta a la soberanía de Dios que, aunque no la entendamos, se presenta como el ancla final en el caos. Destaca cómo el contexto histórico le da profundidad. Y fíjate qué curioso. Nos enseña cómo este texto tan antiguo ya tiene pistas que apuntan al corazón del Evangelio, al sufrimiento de Cristo y a la nueva relación con Dios que Él trae. O sea que la pregunta de Satanás en el cielo sigue ahí hoy, ¿no? ¿Es por los beneficios? ¿Por lo que esperamos conseguir? ¿O hay algo más hondo? Una convicción sobre el valor de aquel en quien creemos. Una lealtad que aguanta incluso si nos quitan todo lo demás. Esa es la pregunta radical que Job nos planta delante. Así que, resumiendo un poco lo de hoy, hemos visto que el desafío a Job recuerda a la tentación original sobre si Dios es bueno. Hemos entendido la perseverancia no como puro esfuerzo humano, sino como un don divino, según este análisis. Le hemos dado importancia al contexto histórico. Hemos sentido la dureza de las pérdidas de Job. Hemos explorado la conexión entre el despojo de Job y el de Cristo, viendo a Job como una figura que adelanta al Salvador. Y hemos valorado la integridad que se cultiva día a día y también el poder del silencio compasivo. Y queda una última idea, quizá para darle vueltas después, pensando en esta fidelidad de Job antes de la prueba. Si de verdad la fuerza para las crisis se construye en lo normal, en la constancia. ¿Será que esas pequeñas cosas espirituales que a veces nos parecen rutina, la oración corta pero fiel, leer algo sagrado, ayudar a alguien sin hacer ruido, esa comunidad que nos apoya, ¿están en realidad construyendo algo dentro de nosotras, casi sin darnos cuenta? Una estructura capaz no solo de aguantar las tormentas, sino de permitirnos responder, como Job, con adoración. Una adoración real, increíble, incluso desde nuestras propias cenizas.